de la mañana, 8 minutos en la ciudad de Santa Rosa. 12 grados, 2 décimas la temperatura en la ciudad de Santa Rosa. Y ya estoy en contacto con Marcelo Rodríguez de la Asociación Agrícola Ganadera de la provincia de La Pampa. Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos, como siempre. ¿Qué tal, Daniela? Buen día a vos y a toda tu audiencia. ¿Cómo andás? A ver, esperando un día llamarte y que tengas alguna buena novedad, algo lindo para contarme, pero parece esto va a llevar mucho tiempo, ¿no? No, la buena novedad es que está lloviendo, por lo menos algo. Ah, bueno, eso sí. Eso sí. La lluvia, la verdad que nos hacía tanta falta y nos vino muy bien. Sí, está lloviendo. No, hasta ahora viene tenue, bueno, por lo menos acá en la zona centro y eso van 8 o 10 milímetros, pero bueno, algo es algo, así que va a sentar un poco el polvillo y va a humedecer algo, así que mal no nos viene. Mal no nos viene. Lo que no nos viene bien es cese de comercialización. Y una medida que podría intensificarse porque cuando esperábamos que se terminara con esto, no sé, nos extendió hasta octubre. ¿Qué pasó? Sí, la verdad que lamentablemente seguimos con todo esto, ya viene de largo y como vos lo dijiste, bueno, si bien finalizaba el 31 de agosto, ahora se pasó al 31 de octubre, pero evidentemente la verdad que no hay perspectivas, es una coyuntura y una situación ya muy extremas y bueno, ayer hubo una reunión de la mesa de enlace y está definido el cese de comercialización. Falta definir bien la fecha porque se está hablando con las otras entidades como para programarlo, pero evidentemente tenemos que llegar a esto porque la intransigencia y la falta de llamados para el diálogo de parte del gobierno, bueno, no nos queda otra que llegar a esto. Marcelo, a ver, para que yo entienda, sí. Bueno, no sos mago, no vas a hacer que entienda a la fuerza, pero más o menos como para que yo trate de entender, porque hay cosas que me cuestan. No entiendo quién gana con este cese de las exportaciones. Mira, lamentablemente acá no gana nadie, porque y por eso mismo que es lo que no se entiende de estas medidas, porque no gana nadie, porque textual, y pasa así, que no gana nadie, porque el gobierno, primero, deja de recibir dólares, y desde que ha comenzado este último tiempo se perdieron mil y pico de millones de dólares, los productores han perdido precio de kilo vivo, los consumidores la pérdida que hemos tenido o la baja que hemos tenido nosotros en el kilo vivo no se refleja en los comercios, en las góndolas para realmente la sociedad. Entonces, evidentemente es una medida que es inentendible, esto que no da para más. La verdad que es siguen con esto que vemos que los resultados no, y ya lleva 3 meses, o sea, es muy difícil encontrarle digamos algo como para que se mantenga esta medida. La verdad que evidentemente se siguen cometiendo los errores que nosotros venimos diciendo, y no solo lo decimos nosotros, sino con el que habla, que son medidas que se han tomado y no tienen ninguna respuesta. O sea, yo con esto que te estoy diciendo, yo sé que seguís sin entenderlo, pero nosotros estamos en la misma situación que vos. Sí, porque aparte, digamos, yo ni me imagino, no tengo, tengo perros nomás, no tengo ni una vaca, y ya los perros me salen caros en alimentos, en tenerlos como corresponde, y eso, imagínate tener los animales, imagínate tener un sembrado. Y cuando encima leo en la cuestión cárnica que hay una pérdida de facturación de 6.500 millones de pesos, no me logro dar idea de qué tanta guita es eso. Lo que sí sé es que es mucha pérdida. Sí, no, no, seguro, seguro que es mucha pérdida, y te lo vuelvo a repetir, o sea, y no solo, o sea, por supuesto que la pérdida para el gobierno, que deja, como te dije, y también, pero la incertidumbre que crea, y que se crea todo tanto en lo productivo como en lo social. Entonces después, viste, vienen todos estos temas que por ahí dicen, sí, la ganadería hace 40 años que está produciendo lo mismo, pero, o sea, en este tema, nosotros como productores tenemos que hacer nuestra mea culpa, y también no vamos a decir que no hemos tenido errores que hemos cometido, porque es lógico, pero lo que se sigue manteniendo la producción hace 40 años que no aumenta, y eso es más por todas las medidas que se vienen tomando en los distintos gobiernos, y más en una producción tan lenta como es la ganadería. Entonces, si vos no tenés condiciones a lo largo del tiempo, estos vaivenes se producen estas cosas, porque tras que es todo lento la producción y con esta incertidumbre, entonces no te deja lo que podés aumentar en un año, lo perdés después en otro. Y sobre todo, también en los lugares donde se puede hacer agricultura, aquel productor que la ganadería no es rentable pasa a la agricultura, y después prácticamente no vuelve más a la ganadería. Entonces cada vez la ganadería va siendo expulsada a los lugares, digamos, netamente ganaderos, o donde se puede optar entre agricultura y ganadería, y pasan a la agricultura. Entonces, con eso seguimos siempre con menores producciones también, porque la agricultura, lo que deja la ganadería lo ocupa la agricultura. Eso, quédate bien tranquilo, que es así. Sí, sí, sí, sí, no hay dudas. Marcelo, bueno, a ver, las medidas, vos me decís que, bueno, se van a ver las fechas y eso, pero bueno, el plan de lucha tiene que ver con el cese de comercialización. ¿Esto se va a mantener en el tiempo hasta que alguien los reciba, hasta que se llegue a una solución en conjunto? ¿Y cómo y a quiénes afecta este cese de comercialización? Sí, mirá, esto, el cese ya, o sea, se va a iniciar, se está viendo bien la fecha, encima ahora también, vienen las PASO la semana que viene. Lo que sí, si se toma antes, pero después de las PASO, y eso, se va a intensificar mucho el plan de lucha hasta que no, que se levanten las medidas, o que por ahí podamos tener reuniones como para ver cómo podemos seguir o buscarle la vuelta. Pero en realidad esto es hasta que no se levanten las medidas, se va a hacer un cese de comercialización, y bueno, se está organizando bien la fecha y eso, pero vamos por eso. Lamentablemente vamos en ese camino, porque vemos que del otro lado no hay ninguna respuesta. ¿Y recordá quiénes afecta el cese? No, y bueno, nos afecta. Nosotros vamos a dejar de comercializar, los consignatarios van a dejar de recibir hacienda, los frigoríficos también, pero porque también esto se está charlando y se ha charlado con los frigoríficos. O sea, no solo el paro directamente de productores solamente, sino es toda la cadena productiva, porque es lo que se viene analizando ya hace varios días, y todas las otras, los otros actores están de acuerdo con tomar esta medida, para ver si de una vez por todas el gobierno deja esta medida de lado y podemos arrancar con producciones y con medidas que nos beneficien a todos. Pero afecta, sí, a una gran parte de la producción, y también no a la sociedad, porque los frigoríficos están abastecidos, pero bueno, hay que ver también hasta cuándo llega este cese. Y sí, nada es eterno. Marcelo, ustedes habían enviado oportunamente hace unos días atrás, no tanto, una nota al gobernador de la provincia de La Pampa solicitando justamente que actuara como intermediario. ¿Recibieron algún tipo de respuesta? No hemos recibido respuesta, ni como así también no sabemos si eso se habló o no, pero no, respuesta por parte de nosotros del gobernador no hemos tenido ninguna. Bien, bueno. Por allí capaz que en algún momento lo sorprenda. Y bueno, ojalá que esto, ya te digo, es para no como lo vengo diciendo, no es para nada más que para el sector productivo, sino es producción y también para la sociedad, porque esto, la verdad que lo dije al principio, no esto no beneficia a nadie en ninguno de todos los casos. Perfecto. Bueno, mientras tanto, de todas maneras y paralelamente, la Asociación Agrícola Ganadera sigue trabajando y sigue pensando en la 95ª Expo Rural para este año, ¿no? Sí, ahí estamos. No es tampoco un trabajo fácil, la verdad. No, para nada. Pero porque esto es un día a día, porque también, por otro lado, estas cosas las tenés que ir armando, llevan su tiempo, pero bueno, estamos trabajando en el armado, y como así también le decimos a todos que también estamos pendientes a las resoluciones que se vayan dando día a día, viste, con los decretos y las autorizaciones. Pero bueno, lamentablemente tenemos que empezar a armarlo y por supuesto que vamos a estar siempre a la espera o viendo cómo sigue todo este tema de la pandemia, ¿viste? Perfecto, vamos a hablar cerca de la fecha y eso para darle un poquito de manija. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias, ¿eh? No. Muy buenos días y ojalá haya alguna respuesta que sea positiva y que, bueno, no va a dejar a todos satisfechos, no se puede tener a todo el mundo contento, pero por lo menos algo que sea más articulado, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos, Daniela, y te vuelvo a repetir, a tus órdenes para cuando lo necesites.